Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verlo. Muy buenas noches, amigos de Radio Universidad Veracruzana. Bienvenidos, como todos los miércoles, a este espacio dedicado al teatro que Radio Universidad Veracruzana se permite tener para abrir nuestros micrófonos a la gente de los escenarios jalapeños. Que los escenarios jalapeños están poblados por, principalmente por jóvenes egresados de nuestra Universidad Veracruzana, de la Facultad de Teatro, y que forman parte lo mismo de compañías institucionales que de compañías independientes. Y todo este cúmulo de artistas y de jóvenes provienen de diferentes puntos del país y del estado de Veracruz. De igual forma, esta dinámica cultural del teatro ha propiciado que, por una parte, las compañías avecindadas en Xalapa se presenten en muchos otros foros del país, en la Ciudad de México, en Querétaro, en Mérida, en Monterrey, etcétera. Y que compañías de esas ciudades e inclusive de otros países visiten Xalapa para traernos sus propuestas dramáticas, de comedia, de sátira, de humor, de títeres, de teatro clown, en fin, de todos los géneros. Y el día de hoy, un poco más adelante, como lo anunciamos en redes sociales, estará arribando a las instalaciones de Radio Universidad Veracruzana Luis Montalvo. Él es actor y productor de teatro en la compañía Nopal con Flor de la Ciudad de México, que precisamente en estos días está impartiendo un taller de introducción al teatro cabaret. Posteriormente, y a partir de mañana, dará inicio una breve temporada de presentación en funciones únicas de tres obras de teatro cabaret diferentes. Una propuesta jalapeña y dos propuestas de la Ciudad de México, que se estarán presentando en el foro teatral Obra Negra. Y pues ya les adelantamos en redes sociales que estuvieran pendientes de este programa y que, sobre todo, por allá al margen de las 9:15 de la noche estarán llegando con nosotros para contarnos un poco de su trayectoria, de su propuesta de teatro cabaret, que siempre es ácido de crítica política y que tiene una larga historia en nuestro país. Ya Luis Montalvo nos abonará mucha información al respecto. Nosotros quisimos estar a tono con el tópico y en redes sociales entonces publicamos una nota y una fotografía con Delia Magaña, aquella entrañable actriz cómica del cine nacional, pues que algunos recordamos al lado de Germán Valdés Tintán, de Joaquín Pardavé, de Pedro Infante, en aquellas celebérrimas películas Nosotros los pobres y ustedes los ricos, en donde con Amelia Wilhelm interpretaban a la guayaba y la tostada. Entonces publicamos una fotografía de ella acompañada ni más ni menos que de el Panzón Soto, que fue uno de los pioneros del teatro de revista en México, el Júpiter del teatro frívolo, es como era conocido, y escribía sus propios sketch y hacía una crítica muy aguda de los políticos de moda allá en los años 30 de nuestro México, 1930. Y pues un poco con esos orígenes es que el Teatro Cabaret está teniendo mucha presencia actualmente en la Ciudad de México, y esta se está extendiendo hacia diferentes provincias. Y en Jalapa, pues hay mucha gente haciendo teatro, y es natural que algunos pues están incursionando precisamente en este género y en esta modalidad. En tanto, llegan con nosotros nuestros amigos del foro Obra Negra, Andrea Tirado y Luis Montalvo, de la compañía Nopal con Flor. Yo les voy a comentar un poco brevemente la programación que para septiembre tiene el Rincón de los Títeres. La sede, el teatro de la compañía Merequetengue, de Lorenzo León Portillo y David Aarón Estrada, el Rincón de los Títeres, tiene ya lista su programación para el mes de septiembre, que estamos a punto de iniciar, como siempre con un programa variado, 4 obras que se estarán presentando a lo largo de este mes. La programación de septiembre empieza con la obra de títeres Este Chivo es Puro Cuento. Este Chivo es Puro Cuento se presentará el sábado 2 de septiembre a las 5 de la tarde. Y al siguiente día, domingo 3 de septiembre, tendrá 2 funciones, a la 1 y a las 5 de la tarde. Este Chivo es Puro Cuento. Es como inicia el programa del Rincón de los Títeres en el mes de septiembre. La siguiente semana se estará presentando Historias de Bichos. Historias de Bichos. Sus funciones entonces serán el sábado 9 de septiembre a las 5 de la tarde y el domingo 10 de septiembre a la 1 de la tarde y a las 5 de la tarde. Los sábados, 2 funciones de Historias de Bichos en el Rincón de los Títeres, en Juárez, casi esquina con Ávila Camacho, allá por el Monumento a la Madre. Todos estos espectáculos son de teatro, de títeres para toda la familia. La tercera semana de septiembre, lo que se estará ofreciendo al público es Pinocho con Botas. Sí, así es, no es el gato con botas, este es Pinocho. Pinocho con Botas se presentará el sábado 16 de septiembre a las 5 de la tarde, Teatro Jalapeño. El domingo 17 de septiembre a la 1 de la tarde y a las 5 de la tarde, 2 funciones. Pinocho con Botas en el Rincón de los Títeres. Y la última semana del mes patrio será Colorado Colorín. Colorado Colorín, a la inversa de Colorín Colorado, como terminan los cuentos. Bueno, Colorado Colorín se presentará el sábado 23 y el sábado 30, 2 fines de semana, 23 y 30, en sábado a las 5 de la tarde. Y los domingos 24 24 a la 1 y a las 5 de la tarde. A la 1 y a las 5 de la tarde. ¿En dónde? En el Teatro El Rincón de los Títeres, que está en la calle de Juárez, esquina Ávila Camacho, en la zona centro de Jalapa. Rincón de los Títeres, Centro Cultural de Autogestión del grupo Merequetengue Artes Vivas AC de Xalapa, Veracruz, su programación de septiembre. Este chivo es puro cuento, historias de bichos, Pinocho con botas y Colorado colorín. Semana a semana se estarán presentando en funciones de sábado a las 5 de la tarde y los domingos a la 1:05 de la tarde. Ese es el programa del rincón de los títeres. Y bueno, otro evento diferente será en Tierra Luna. En Tierra Luna se presentarán nuestros amigos del grupo de son huasteco, Tlacuaxin. Ellos han estado en dos ocasiones aquí de visita interpretando su música con gran calidad y sobre todo autenticidad, ya que Tlacuaxin se trata de un grupo de músicos tradicionales que están dedicados al estudio, a la difusión, a la interpretación de uno de los géneros más bellos, elaborados, arraigados y poderosos de la música tradicional mexicana, el son huasteco. Tlacuaxin busca el refinamiento vocal, el refinamiento instrumental, enaltecer la palabra florida de la tradición misma, así como a los nuevos poetas. Algo muy singular en esta agrupación es el respeto a los maestros del campo, a los sabios, a los ancianos, promover el arraigo y gusto en las nuevas generaciones, así como la reivindicación de los valores profundos de nuestra cultura. Se estarán presentando el sábado 2 de septiembre en el Café Teatro Tierra Luna don Víctor Ramírez, don Élfego Villegas y Eloy Zúñiga a las 9 de la noche en Tierra Luna, Teatro Café, el grupo Tlacuaxin. Una experiencia única para disfrutar del son huasteco, el son huasteco veracruzano. La cuota de recuperación es de 80 pesos allí en Tierra Luna. Y bueno, este mismo espacio cultural tendrá también una actividad todos los sábados de septiembre al mediodía. En este horario, desde luego, pues es una presentación para toda la familia, con particular énfasis en los niños, en los pequeños. Allí se estará presentando Circuenteril Chirindante, Princesas que eligen volar, Ratones que doman leones, historias que acompañadas de un café tienen aroma a circo. Seamos todos testigos de la magia de los cuentos y el encanto de la juglaría contemporánea, con este espectáculo para toda la familia que nos permite disfrutar del trabajo de Jorge Iván Corona. Estas presentaciones de Chirindeante que presenta Circuenteril serán los sábados de septiembre, exactamente a las 12 del día, el mediodía, en el Café Teatro Tierra Luna. La cooperación es voluntaria, así que los sábados hay esta oportunidad de disfrutar de esta presentación. Y para la siguiente semana, les podemos adelantar, para la siguiente semana, el viernes 8 de septiembre, la presentación de Amar en Clave de Clown. Amar en Clave de Clown se presentará en La Chata. Es una comedia de Erotic Clown, un espectáculo de Miguel Ángel Carrillo, que ha estado también aquí con nosotros ya en el programa. Le acompañan Cislila Cruz, Eduardo Olascuaga y Klopp. Y Klopp son los actores e intérpretes de esta propuesta de teatro en género de clown, que se presenta en La Chata el viernes 8 de septiembre a las 9:30 de la noche. La Chata, si no me equivoco, está en la calle de Madero. En la calle de Madero, allí está La Chata, y ahí se podrá disfrutar de este espectáculo, precisamente Amar en clave de clown, el viernes 8 de septiembre a las 9:30 de la noche, un espectáculo de Miguel Ángel Carrillo, a quien pudimos ver en El Funcionario Bueno, fue parte del elenco de esa obra de teatro que se estrenó y tuvo temporada en el Centro Recreativo Jalapeño, y que hace trabajo de clown y que ahora está proponiendo Amar en clave de clown, una comedia con erotic clown. Hay una preventa de boletos posible llamando al teléfono 22 81 56 49 42. Pues esas son invitaciones que les podemos adelantar para llevar a los niños o ir en familia a ver teatro, o bien escuchar la música nuestra, la música veracruzana, particularmente el son huasteco. Hay son jarocho, este es el son huasteco más del norte de nuestro estado, que la agrupación Tlacuaxin estará presentando en el Café Teatro Tierra Luna este sábado 2 de septiembre a las 21 horas. Esa es la invitación. Vamos a identificar el programa. Regresamos enseguida. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Para continuar el programa y dar tiempo a nuestros invitados de la compañía Nopal con Flor, que vienen a invitarnos a dos puestas en escena muy interesantes, las comadres de Atracomulco y otra puesta en escena que va de monjas, de pasiones. No sé si esas monjas preparan rompope o no. Pero el teatro cabaret siempre es satírico, humorístico, irreverente, seguramente para divertirse, pero también para hacer una reflexión con las situaciones y condiciones sociales que vive nuestro país. Pero voy a permitir en el programa una pausa a esta conversación que tengo con ustedes con un poco de música. ¿Les parece? Vamos a escuchar a la agrupación Son de Madera, que han sido también nuestros invitados aquí en el programa, y de su disco Caribe Mar Sincopado vamos a escuchar El Coco. Thank you. del campo como una alfombra, del campo como una alfombra, vengo a brindarte el calor. Y la perfuma la sombra de los naranjos en flor, vengo a brindarte el calor del campo como una alfombra. La perfumada sombra de los naranjos en flor, vengo a brindarte el calor del campo como una alfombra. Coco, me quise rendir, coco, mi amor es constante, coco, huelen pajarillo, coco, huelen vigilante, coco, si la piedra es dura, coco, tú eres un diamante, coco, donde no ha podido, coco, mi amor ablandarte, coco, si te hago un cariño, coco, me haces un desprecio, coco, más luego me dices, coco, que mi amor es necio, coco. Están varados porque no le sopla el sur, porque no le sopla el sur. Los barcos están varados. Los barcos están varados porque no le sopla el sur, porque no le sopla el sur. Los barcos están varados y por eso no han llegado barquitos a Veracruz. Los barcos están varados porque no le sopla el sur. Y por eso no han llegado barquitos a Veracruz. Los barcos están varados porque no le sopla el sur. Coco, refleja el planeta, coco, destellos y sombras, coco, con la luna llena, coco, de las tercerolas, coco, surgen los recuerdos, coco, en cuarta bandola, coco, al descante fino, coco, el monte reposa, coco, porque te recuerdo, coco, cuando un cedro llora, coco, con nido de estruendo, coco, bandango y aroma, coco, bandango y aroma, coco, sonido de estruendo, coco, porque te recuerdo, coco, cuando un cedro llora, coco. Y continuamos en escenaria. Los duendes, Joel Bonilla, los duendes que antes se decía que estaban en la entre los linotipos y las imprentas y las máquinas de los periódicos, pues ahora se meten también entre los aparatos de la radio. Y entonces de pronto hay una grabación que teníamos prevista. ¿Suena? La escuchamos. ¡Ay, teatro jalapeño! Vea, teatro jalapeño. Acérquese y vea, teatro rico, teatro jalapeño. De dulce, de chile, de manteca, su teatro jalapeño. Pídalo calientito, su teatro jalapeño. Tenemos teatro profesional, amateur de títeres, performance, teatro cabaret, teatro jalapeño. Véalo en Casa del Lago, en Tierra Luna, en La Caja, en Área 51, en el Rincón de los Títeres, teatro jalapeño. Tenemos de Grotowski, de Stanislavski, de Manolini Chilinski, de Oseramski, de Beberonski y hasta de Jorge Castellonski. ¡Ay, teatro jalapeño! Vea, teatro jalapeño. Acérquese y vea, teatro rico, teatro jalapeño. De dulce, de chile, de manteca, su teatro jalapeño. Pídalo calientito, su teatro jalapeño. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Sigue con nosotros. Continuamos. Y como lo prometimos, no exactamente a los 15 minutos, pero ya está aquí con nosotros Luis Montalvo. Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo están? Saludos. Buenas noches a todas las personas que nos están escuchando esta noche. Así es, desde la CDMX. Así es, desde ahora la CDMX, antes DF, la Capirucha, como usted le quiera llamar, donde también hay teatro. Y ahora teatro importado a Jalapa. A Jalapa. Muy bonito. Ahí está. Y gracias y al esfuerzo también de Andrea, que nos acompaña esta claro, noche. Claro, Andrea, ¿verdad? Y Daniel, que están aquí. Pues claro. Importando, nos están invitando a esta... Ajá. A este fin de semana cabaretero, Carlos, que claro. Traemos para toda la gente que le caiga. ¿De dónde eres, Luis? Yo soy de Ciudad de México. De Ciudad de México, sí. De allí. ¿Hace cuántos años iniciaste esta aventura específicamente del Teatro Cabaret? Del Teatro Cabaret tengo poco, tengo tres años. Tres años en los que no he parado. Ya. No he parado desde que comencé asistiendo a un gran maestro que es César Enríquez. Es un gran intérprete, cantante, actor, egresado del Foro de Margules. Uh-huh. De esos actores de teatro y que hacen con ese rigor el teatro cabaret. Uh-huh. Y tuvimos la fortuna de estudiar con él. Y a partir de ahí, pues, yo estaba buscando chamba y pues nos conjuntamos el hambre y las ganas de querer trabajar juntos. Y desde entonces empecé a trabajar con él. Y hace dos años, con un grupo de amigos, comenzamos otra aventura que se llama Nopal con Flor. Nopal con Flor. Es una compañía emergente, independiente, somos cinco jóvenes creadores, creativos, locos, que tenemos de músicos, poetas y locos, y que hemos tomado más bien el cabaret como una forma de expresión, una forma de divertirnos y sobre todo una forma de contar historias. Y historias que no solo entretengan y diviertan, sino que también, como bien decías tú, antes del corte y de escuchar a son de madera, que generen la reflexión a partir de lo que estamos viviendo en el país y como sociedad. En eso andamos ahí dándole con los nopales con flor. Con los nopales con flor. O sea que sí le atiné. Le atinaste muy bien, ¿no? Estás reinformado. Pues de eso se trata. Y ahorita estás dando un taller. Sí. Obra Negra, que es un espacio independiente, 100% jalapeño, que es un gran esfuerzo este espacio, pues no solo está abriendo la oportunidad a las artes visuales y al teatro, sino también a la formación. Claro. De manera que la profesionalización de nuestro arte y de nuestro quehacer, pues sea como un espacio más que lo pueda ofrecer. Y pues me invitó a Andrea, me invitó aquí Dani, a poder compartir mi experiencia en este tiempo haciendo cabaret, que es corto, pero de alguna manera como educador tengo más de 15 años, como coach, como docente, tanto en educación formal como alternativa. Bien. Y pues el teatro, tú sabes que es una manera de poder llegar y transformar conciencia y de poder no solo contactar con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, también con nuestros pensamientos, y poderlo alinear desde el cabaret, pues es una gran oportunidad, porque se vuelve un proceso de formación divertido, pero también doloroso, pero también creativo, pero también que te confronta, pero que también generas colectividad, porque a final de cuentas el cabaret se hace, se genera, se escribe, se produce desde la autogestión, como fue en su inicio con la carpa, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que estamos jugando en esta semana, y ha estado bien padre. ¿No? ¿Cómo ves, Andrea? Y bueno, este es esta propuesta que por un lado con el taller está dirigido y ya está puesto en marcha, pues con gente que está ya en el teatro o interesada en hacer teatro cabaret, tiene otra faceta que es más abierta y que es para todo el público. Sí. Ya las presentaciones empiezan mañana. Pero no, no solo eso, en el taller hay un chico que es docente y que está involucrado en procesos de formación alternativas y autodirigidas, es decir, que el estudiante logre entender el placer por el aprendizaje y también lo busque por sí solo desde corta edad, utilizando las artes y otras cosas. Está él, está una chica que es bailarina de danza contemporánea, que viene de Huatusco, y bien, que se fue hace poco a abrir una escuela de danza allá porque ella no tuvo la oportunidad de estudiar danza desde pequeña. Entonces, pues sí, como bien dices, esto se abre para todos. Y especialmente las funciones que tenemos este fin de semana, pues ya es para todo el público. Haya estado o no en el taller, que venga a divertirse. Eso es lo único que les podemos garantizar. Se van a divertir un montón con estos espectáculos, tanto el jueves que comenzamos, que es mañana. Empezamos mañana mismo. Yo ya perdí noción de los tiempos en este lugar. En este lugar. Es que está bien tranquilo. Ajá. De pronto es así el tiempo. Y está gustísimo. Y ya no sé ni en qué día estoy porque me tienen encerrado en Obra Negra. Lo trajimos engañado. Estamos explotando. Ay. A ver, ya mañana es jueves. Sí. Y tienen una primera función, una propuesta jalapeña de teatro, sí, cabaret. Sí, mañana empezamos con Cuatzimiro, el hijo de Quasimodo y Lupita Jones, que es una producción de Regordet Cabaret. Claro. Amigos, que ya dirán ahorita, sí, ya oímos hablar de Cuatzimiro, pues sí, ya oyeron hablar, ahora vayan a verlo. Sí. Sí, no se lo pueden perder, ha crecido la obra y ajá, creo que ha tenido también buena respuesta. Entonces, mañana los esperamos a las 8:30 en Obra Negra. 8:30 de la noche. Cuatzimiro, que es su cumpleaños, ¿verdad? Es como invitación a su fiesta. Sí, sí, disculpa, creo que por ahí va más el asunto, es su fiesta y su bueno, fiesta. Va a haber va a haber harto ahí de comer, de tomar, piñata, pastel. No hubo salón, entonces allá en Obra Negra. Así es, está bien amplio. También sí, amplio, tiene chance. Ya va a sacar su credencial de lector. Pues está en eso. Está en eso. A ver si llega a los 18. A los 18. Es el dilema. Ahí sí está. Cuatzimiro, que es hijo de Quasimodo y Lupita Jones. Pregúntese usted a quién habrá salido más parecido, ¿verdad? O mezcladito. Antes o después de las cirugías. Antes o después de las cirugías. Mañana, 8:30. Mañana. En el foro Obra Negra, que está en Calle de la Rosa, número 91, Colonia... Salud. Exacto, Colonia Salud. Colonia Salud, así es. Aquí en Xalapa, Veracruz. En Ignacio de la Llave, allí donde está el Teatro La Libertad, enfrente está la Biblioteca Panamericana. Así es. Y por ahí le entra uno a la calle de la Rosa. Uh-huh. Derecho, derecho. Hasta el fondo, hasta ¿no? Hasta el fondo. Hasta el fondo ahí. Mañana. Mañana, mañana empezamos. Y viernes y sábado tenemos la participación de los Nopalco Flor, que ya vienen en camino, ya prontito. Ya, ya, ya. Y se presentan con dos obras que aquí... Luis fue adelantado embajador. Yo vine, sí, como el Juan Bautizos. Vine abriendo el camino. Y entonces, ¿tienen función el viernes? Tenemos función el viernes, también a las 8:30 de la noche. Ajá. Y es un espectáculo que ya estuvo aquí en Jalapa. Ya dieron función antes. Ya estuvimos aquí en diciembre del 2016. Uh-huh. Y estuvimos en mayo de este año. Uh-huh. Y ahora nos venimos con la otra. El espectáculo de este viernes es Las Alegres Comadres de Atracomulco. No confundan, Atracomulco con R, así como de atraco, pero es una casualidad ahí rara. Sí, Atracomulco, digo, es como entre Tijuana y Mérida, más o menos es como la extensión de tierra que ocupa Atracomulco, y es la historia de dos hermanas. Pero ya están muy viejitas, ¿cómo le hacen para traerlas? Uy, hijo, hay otros que están más viejitos y siguen ahí. No hay que traerlos, hay que sacarlos. O sea, yo tengo noción de que ya están ancianitas, ¿no? No, fíjate que esa es la ventaja que tienen ellas. Yo creo que ya están bien intervenidas. Ya después de 89 años, ellas siguen permaneciendo en las familias del poder. Con mucha vitalidad. Con toda la vitalidad. Imagínate qué vitalidad tienen, que una ya le anda de la carne. Ah, dijo. Pues es que viven en la castidad y la virginidad las pobres muchachas, para que las familias sigan ahí arriba, donde no se han quitado y nada más heredan los curules y así. Pero bueno, el punto es que una de ellas quiere romper con la profecía y dándose a los placeres de la carne. ¿Hay una profecía ahí? Sí, claro. En 1940, Francisca Montiel... hecho que sale en un libro de una biografía no autorizada. Ajá. En el que dice que iban a salir unos gobernantes de la ciudad del Estado de México. Ajá. Y que iban a llegar a ser pues gobernadores del Estado de México y que uno de ellos llegaría a la presidencia. Ya. En los tiempos de campaña, pues ahí salió esto como una profecía, ¿no? Sí. Y ellas viven, son parte de esa familia y quiere... Y si una deja de vivir y se entrega a los placeres, pues entonces se rompe el encanto y pierden las canonjías. Ah, la profecía es que para que esto se cumpla... Para que eso continúe y se cumpla, deben de estar vírgenes. Ya. Esas muchachas están vírgenes, son señoritas. ¿Y 80 y tantos años? Sí. ¿89 años? Sí, se han aguantado. Pues mira, nosotros hemos aguantado más como país. Como país. Pero no vírgenes, más bien violentados, ultrajados. Eso es lo absurdo de este espectáculo. Ajá. Ahí está el giro y ahí está el gancho. Y pues una no quiere y la otra pues va a hacer todo lo imposible para que no rompa ese voto y no, pues no se entregue a los placeres con ese hombre de copete que le está mandando cartas y promesas y cosas así. Los hombres, ¿no? Así ya saben, muchachas que nos están escuchando. Dijo copete, ¿será Miguel Aceves Mejía? Puede ser. Digo, es un copete muy típico, ¿no? Sí, con su canita y todo. Y todas las cosas. Podría ser. Y de eso va este espectáculo, que digamos... Más allá de la historia que sucede, lo que queremos hablar, como bien decías, generar esta reflexión, pues es acerca de la manipulación. Uh-huh. Y cómo, no solo de las familias y de los poderes políticos, sino de verdad, si no estás involucrado en nada que tenga que ver con esto, no te gustan las noticias y no hay información al respecto, te vas a divertir porque vas a ver a tu mamá, a tu tía, a tu pareja, y cómo también en las relaciones interpersonales nos encanta jugar al poder, nos encanta manejar, es que tú no sabes que yo estoy bien enferma, ¿no? Y como estas muchas cosas que nos van a resonar a nuestra cabecita, y bueno, con música original. Además, está musicalizado. Claro, como buen cabaret. Ajá. Tiene su música original, es música en vivo, es el músico que es nuestro gato, se llama Polinar. Literal, es nuestro gato, es el que nos sirve las cosas. Ajá. Vengan a verlo, porque si no, aquí la Copred va a venir a decirme cosas. Es que son unas señoronas así de antaño. Son unas señoronas. No, de antaño. Señoronas, así, guapísimas, victorianas, hermosas, vestidos, polizones, pelucas, peinados altos. Son una belleza, son unas tontas. Pero a la vez las amas y a la vez las odias y además no sabes qué hacer con ellas. Y ese es justamente el tema, ¿no? Al final decir, me está gustando tanto esto, pero ¿por qué me están gustando tanto, no? Una sola función. El viernes. Es el viernes a las 8:30. Pero el sábado tenemos otra oportunidad también de que puedan seguir disfrutando de esta semana cabaretera de obra negra. Con una obra. Con otra obra. Se llama Las Siervas de la Pasión de Jesús. Las Siervas de la Pasión de Jesús. Yo vi por ahí las fotografías y vi guapísimas atuendos de ¿Son monjas de clausura? Son monjas. Son monjas de clausura. Sí, yo dije, ¿harán rompope? De esas hacen de todo. Porque el rompope lleva muchos huevos. No, son los que... Entonces uno dice, ¿estas monjas tendrán? Muchos. Muchos. Muchos, no sabes. Para hacer lo que hacen, yo creo que sí se necesitan muchos. Son cuatro monjas muy pispiretas. Cuatro. Son siervas. Tres siervas ya consagradas, ¿no? Para quien le entiende este lenguaje. Y una novicia. Nuevecita, novia, enamorada, por supuesto. Claro. Deseosa de consagrarse. Pero su consagración, ¿qué te cuento? Que va a ser en Roma y ante el mismísimo Papa. Ya. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero algo quiso el Papa que fueran ellas allá. Eso me encanta de la magia del teatro. Claro. Que usted va a la función el sábado. Claro. Aquí en Jalapa y en el Callejón de la Rosa. Y de pronto al rato ya puede estar en Roma. Claro, o en Michoacán. O en Michoacán. Que es donde las buenas familias se dan. Claro. Y ella es, pues, son parte también de la familia, ¿no? Entonces, son muy interesantes. Y, pues, nada, quiere hacer sus votos, quiere hacer ellas, obviamente. Pero dos de ellas, esto es secreto. Dos de ellas quisieron matar a Francisco. Cuando vino a Michoacán. Entonces se desata la intriga porque... Ustedes que nos están oyendo en radio, no, es secreto, ya dijo. Sí, es secreto. No se lo vayan a contar a nadie. ¿Ya? Y obviamente pues esto desata las intrigas y por qué quieren que vayan ellas. Seguramente se dieron cuenta de lo que quisieron hacer. Ajá. Entonces hacen todo lo imposible y posible para que esta hermana no vaya a Roma. Y esto implica develar cosas que no quieren que se sepan. Entonces, sin querer queriendo, y con el afán de cubrirse a sí mismas, comienzan a develar cómo a través de la religión, cómo a través de los sistemas de creencias, se manipula también a la gente. Cómo se ha mantenido el poder en las relaciones y cómo no lo quieren perder a la vez, ¿no? También. Es parte de esto de un tríptico de la compañía de la manipulación. Y pues hemos hablado de lo que las abuelas nos dicen que no. De la política, de la religión, chance el que sigue sea de fútbol, ¿verdad? Que hay mucho. Que hay mucho. Tito Vasconcelos dijo, van. Cuando se lo contamos dijo, pero por favor, háganlo. Claro. Háganlo, sería un buen tema, ¿no? Hay mucho. Las siervas de la pasión de Cristo. De Jesús. De Jesús. De Jesús, sí. Sí, sí. O sea, que lo mismo, pero no exactamente. No, lo mismo, pero no. Tienen, pero no. Sí, no, ya... En términos de, pues, de imagen, de conceptos y demás, creo ya, que también, ya es diferente. Más bajadito, ¿verdad? Más bajadito, claro. Un teatro crítico, irreverente, como es. Un teatro crítico. Y algo que te quiero contar, y le quiero contar al público, es que el cabaret que hemos adoptado como compañía es un cabaret sin albures ni groserías. Bien. Apostando por una historia, por una dramaturgia, por una estética bien planteada... Y sobre todo por un humor que resulte inteligente, ácido y con comedia física. Es decir, hay niños que nos han ido a ver y ríen con las monjas o ríen con las comadres, ¿no? Hay gente que puede no estar interesada o no saber nada de los temas que abordamos, pero hay comedia. Hay comedia de situación, hay comedia física y eso también hace que la gente se divierta de todas las tonterías que estamos planteando en el juego escénico que estamos ahí haciendo, más la música es muy pegajosa. También tiene música. Sí, también, claro, y en la compañía hasta hoy hemos apostado pues por una música que nos suene muy mexicana, ¿no? Hay corridos, hay sones, el sonido es muy, diría nuestro músico, y los que son músicos tal vez entienden más, pero dice que es como de panadero, ¿no? Es música que resulta fácil, que nos resulta a nuestro oído la identificamos fácilmente como mexicanos porque está pues enraizada y tiene su origen en la música popular mexicana. Entonces eso es lo que andamos ahí pues jugando y a lo que los queremos invitar. Acuérdense, este sábado, empezamos mañana jueves, sábado y domingo hay cabaret en Obra Negra, mañana Cuatzimiro. El Cimiro a las 8:30. A las 8:30, sábado Las Alegres Comadres de Atracomulco, 8:30. Y Las Siervas de la Pasión de Jesús también. El siguiente día, a las 7:30. A las 7:30. Hay descuentos para gente de la universidad, también para quien nos está escuchando y sean alumnos de la facultad La Facultad de Teatro y Comunidad Artística en general tenemos como esa opción de que pidan su descuento o su 2x1. Es algo que de por sí en Obra Negra estamos como intentando fomentar, que entre la misma comunidad artística podamos apoyar nuestros espectáculos para que asistan, conozcan el espacio. Entonces, si nos están escuchando, son parte de la comunidad o venga, estudiantes venga, de artes, pues con toda confianza se pueden acercar antes de la función y ahí se les da un descuento. Perfecto. Luis, ¿nos puedes contar un poco de quiénes vienen en Nopal con Flor y hacen esta magia? Pues en la dramaturgia y la dirección de las comadres, en ambos espectáculos, nuestro dramaturgo se llama Francisco Reyes. Francisco Reyes. Es nuestro dramaturgo. En la dirección de Las Alegres Comadres es Francisco Reyes. Y la dirección de Las Siervas de la Pasión de Jesús es de Paola Izquierdo. Una gran actriz y maestra, hace clown, comedia, cabaret, es fantástica y precisa, no sabes, es un gran placer trabajar con ella. Y el resto del elenco está Janine Arroyo, está César Medina, y la música es de Pueblo López, es egresado de aquí de la Veracruzana. De la Veracruzana. Sí, el muchacho, él sí estudió. Él sí estudió. Y la música es de él, las canciones son creación colectiva, la mayoría de las letras, excepto una, que por cierto pueden ver el video, que se llama Glotonería de Amor, Glotonería. O Pozole con Chicharrón, ahí en nuestra página, Nopal con Flor Teatro. La buscan en redes sociales, en todas las redes sociales, Nopal con Flor Teatro, para que vean ahí a las comadres y a Isabel comiendo y cantando a la vez. Y pues ese es el equipo, digamos, el que viene. Ya el demás equipo creativo, el maestro Carlos Guízar es con quienes hemos hecho las caracterizaciones y el diseño de maquillaje. Emilio Rebollar es con quienes hemos hecho el diseño de vestuario. Y otros más que se han sumado a Nopal con Flor con mucha generosidad, pues creando estos espectáculos que la verdad la gente se lo va a pasar muy bien. Y pues gracias a Obra Negra y gracias a ti por abrirnos esta oportunidad, esta ventana de poder decir vengan. Es una gran oportunidad de ver un, pues, ¿qué puedo decir yo de mis obras? Lo único que puedo decir es, vengan, lo van a gozar. Y si no, les devolvemos su aburrimiento. Ahí está. Hay garantía. Sí, fíjense, hay garantía. Pues esta es una oportunidad muy especial de ver teatro, cabaret. Se ahorra uno de los boletos de aquí a México y el hospedaje y todo el asunto. Y aquí, en directo cerca, aquí mismo en Jalapa. Ir a ver a Nopal con Flor. Nopal con Flor Teatro. Teatro. Y desde luego Luis Montalvo allí. ¿En las dos obras estás? En las dos obras estoy. En una hago a Isabel Castro Montiel y la otra es Sor Ernestina de la Agonía de Cristo. Sor Ernestina de la Agonía. Dos muy distintas. Sí, yeah. Muy distintas las dos. Zorrita no está en ese convento. No, fíjate que no está zorra, ni zorrita, ni sorpresa. ¿Sorbete? Ni sorbete, no, está... Inés del Divino Gozo, está la hermana Patricia, está Casimira del Perpetuo Socorro y del Perpetuo Sepulcro, que es el músico, y pues, servidor que es Ernestina. Y mi comadre, la otra, se llama, es la hermana Isabel, y se me... ¡Ah! Jesús Cristo, no puede ser Francisca. Ah, ya. Francisca Castro Montiel y Maciosari. Y Maciosari. Es que ya con 89 años no, de personaje. No, da memoria, hijo, ya con tanta información en mi cabeza ahorita ya. Pues qué gusto que se dieron el tiempo, que se echaron la carrera. Muchas gracias. No pudieron estar aquí desde las 9 porque estaban precisamente tallereando, ¿no? Estábamos tallereando. Y estaban hasta allá donde les contamos, hasta el Callejón de la Rosa, hasta el número 91. Así es. Además es hasta el fondo. Hasta el fondo. Hasta el fondo, hasta el fondo. Hasta el fondo, ahí en la Colonia Salud. Y de allá se vinieron corriendo para alcanzar a invitar a nuestros radioescuchas a que desde mañana... Desde mañana. Ir a la fiesta, al cumple. Al cumple del Cuaxi. Del Cuaxi. Que vaya la gente. Está bien chulo. Está bien bonito, bien chulo. Aquí ya el maestro Luis Montalvo. Dice, no me digas maestro. Ya me, se la pasa diciéndome. Es que es por la edad, no por otra cosa. Por otra cosa. Es por la edad. Profesor, profesor. Profesor, dice. De hecho, debería ser profe. Sí. Pero Eso me recuerda a Cantinflas, qué honor. Ah, imagínate. Uf, era fantástico. No, pero en esos tiempos. Ese Cantinflas, que se dice que la primera vez que se subió a un escenario fue aquí en Jalapa. Ah, ¿sí? Sí. O sea, su papá trabajaba en telégrafos y estaba en el puerto de Veracruz. Ajá. Y por ahí una discusión que tuvieron se salió y se vino a Jalapa. Y la primera vez que se sube a un escenario... ¿Fue en una carpa? Fue en una carpa. ¿Como se cuenta? Sí, sí, como se cuenta. ¿Ya? Y fue acá en Jalapa. Acá en Jalapa pasaban las carpas de antaño por el rumbo de los sauces. Se presentaban allí. ¿Dónde habrá registro de eso? Ajá, hay que buscarlo. Sí, sería muy interesante. Los sauces. Sí, María Teresa Montoya venía con sus compañías y todo eso. ¡Guau! Wow, ¡qué fantástico! Se nos acaba el tiempo, nos tenemos que despedir. Pues muy bien, pues muchísimas gracias, Carlos. Gracias a todas las personas que nos están escuchando. Y de verdad, les esperamos este fin de semana. Hay mucho cabaret en Obra Negra. Vengan, por favor, vengan, los necesitamos. Y todos los miércoles, todos a las 9 de la noche, aquí en Radio Universidad Veracruzana, los esperamos en Escenaria, la radio que se puede ver. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Voz informativa, Minerva Iparrea. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer radio show en vivo. Escenaria, la radio que se puede ver. Los esperamos todos los miércoles a las 9 de la noche por esta misma señal. Por su atención, gracias. La señal universitaria. Siento el ímpetu de esta juventud que busca la luz, uniendo nuestro espíritu. Salud, ¡hey! Por los que alzan la voz, respeto a mis hermanos, yo soy 132. Siento el ímpetu de esta juventud que busca la luz. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.